Bueno, muy bien, seguimos en 33 de mano y como lo había anunciado Fabián, tenemos a nuestro compañero columnista Manuel de Paz. ¿Cómo andás, Manuel? Buenas tardes, todo muy bien por acá. Te extrañábamos, hacía bastante que no venías. Sí, estaba un poco en falta de venir acá al programa. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, a mí me interesaba en relación al Día de la Soberanía Nacional, que se viene ahora el lunes, charlar nuevamente sobre el tema de la soberanía desde el punto de vista que siempre planteamos en esta columna. De la ciencia y tecnología como una herramienta, el conocimiento como una herramienta que tiene nuestro país, nuestro estado, bueno, nuestro pueblo, el conocimiento como herramienta de ejercicio de soberanía. Y en este caso me interesaba plantear un tema que habitualmente solamente lo vemos cuando hay algún conflicto en particular, que es nuestro mar. En general, nuestro mar, el mar argentino, la Argentina tiene un extenso mar y en general no lo tenemos medio de espalda, nos acordamos de vez en cuando de él. Para hablar de esto, para hablar de soberanía, del mar, de nuestros bienes naturales, me interesó convocar a un compañero con el cual hemos compartido algunos ámbitos de discusión, de militancia sobre la soberanía científica, que es Juan Emilio Sala, que es investigador del CONICET. Ajá. Que trabaja en el IBIOMAR del CCT CEMPAT en Puerto Madryn. Ajá. Y es un investigador especialista en sistemas socioecológicos marinos. Bien. No sé si ya lo tenemos en línea. Buenas tardes, Juan Manuel. Juan Emilio, perdón. Juan Manuel, sos vos. Sí, nada. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, Juan. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Queríamos hablar. Vos sos coordinador de maneja, sos el responsable de un comité interministerial. Que es de la iniciativa Pampa Azul. ¿Qué nos podés contar de la iniciativa Pampa Azul? Y la iniciativa Pampa Azul básicamente nace en el 2014, en abril, más precisamente el 21 de abril del 2014, como una decisión de la presidenta en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, de articular las capacidades del Estado, de 7 ministerios con incumbencia en las cuestiones oceánicas, marinas y demás, para justamente cambiar la lógica en la cual nuestro país se vincula y se relaciona con el mar. Que el mar deje de ser solamente un espacio para el esparcimiento de cualquier ciudadano que en el verano decide acercarse más allá de los pueblos y las ciudades que viven en zonas costeras, esta cuestión de que el mar solo sirve para el esparcimiento y en el mejor de los casos para una actividad, digamos, hegemónica como es la pesquería, que hemos tenido algunos problemas que tenían que ver con la poca participación nacional y el poco valor agregado que había sobre esas pesquerías. Bueno, básicamente lo que se ve es que así como existe la Pampa Verde, que sustentó en gran medida una parte importante del desarrollo de nuestro país y sigue siendo importante, no por eso hay que dejar de mirar otros aspectos de nuestro territorio. Entonces, incorporar la dimensión marina y de la capacidad productiva de nuestro mar, de esta Pampa Azul inexplorada, poco conocida, por lo que significa investigar en el mar, que es muy muy caro y muy difícil, y cómo esa investigación, esa potenciación entre los 7 ministerios para establecer políticas comunes, conjuntas, que nos permitan conocer mejor nuestro mar, no solo para conservarlo, sino para producir sustentablemente, es el leitmotiv de esta iniciativa, que además tiene también una cuestión cultural, que es dar esta batalla cultural por el rol del mar respecto de nuestro desarrollo como país, ¿no? Y en ese sentido, en dar la batalla cultural, en poner en agenda la cuestión del mar, estuvieron hace poco con una inauguración de un ecocentro ahí en Puerto Madryn, ¿puede ser? Sí, lo que hicimos hace una semana fue la recorrida de obra, casi terminada, y el viernes que viene, el 25 de noviembre, se hace la inauguración oficial del edificio, donde ya va a quedar abierto al público. Como decís vos, ese es uno de los grandes ejes en los cuales estamos trabajando para dar la batalla cultural, que es generar espacios con contenido científico y tecnológico que permita al ciudadano que visite esos espacios sentirse orgulloso de lo que hace nuestro país en en pos de una administración efectiva del mar. ¿Qué quiero decir con eso? Se cree que los problemas con las pesquerías siguen existiendo tal y como se dieron en los años 2000, y eso es una falacia. Hay que salir a explicarle el trabajo impresionante que se desarrolla desde el Consejo Federal Pesquero con la Subsecretaría de Pesca, y que hoy dependen del Ministerio de Economía, pero que hasta hace poco dependían del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Digo, el enorme y avanzado conocimiento científico que tenemos como país, que somos potencia del Cono Sur y de la región, respecto de las capacidades de investigación marítima, con lo que les digo, lo difícil que es investigar el mar. Digo, todas las capacidades que tiene nuestro país respecto de su mar, que obviamente tienen que ser potenciadas y mejoradas, hoy tenemos un espacio físico hermoso, maravilloso, para que cualquier ciudadano argentino o cualquiera que nos visite al país pueda ver de qué somos capaces. Entre otras cosas, vamos a mostrar, por ejemplo, que somos capaces de hacer un satélite como el Saviamar, que en el 2024 va a estar exclusivamente dedicado a estudiar nuestro mar, a darnos información hipervaliosa, productiva sobre nuestro mar, y que en unos años más, si Dios quiere y todo sigue hacia adelante como está trazado, el mismo Tronador 2 desde, Provincia de Buenos Aires lo vamos a poder poner a nuestros futuros Saviamar en órbita, independizándonos de los lanzadores norteamericanos o europeos. Digo, ese es el tipo de información que se va a encontrar allí. Otras vinculadas a los cambios de enfoque en la pesca, como es el enfoque ecosistémico de la pesca, en la cual Argentina suscribió y está trabajando para mejorar las condiciones del sistema pesquero. Digo, múltiples desarrollos que la gente desconoce y que cree, porque muchas veces los medios hegemónicos tergiversan la información para mostrarnos incapaces y de esa manera tratar de instalar desde afuera una mirada donde los países desarrollados nos vienen a dar ayuda, ¿no? Como con la supuesta pesca ilegal en la milla 201 que somos incapaces de controlar. Nosotros somos capaces de hacerlo, de controlar, de fiscalizar, de monitorear, de estudiar, tanto como cualquier otro país desarrollado, y eso es lo que tenemos la posibilidad de mostrar acá en el Ecocentro Pampa Sur. Muy bueno, muy bueno. ¿Y este ecocentro que está en Madryn es el primero o es el único? Es una buena pregunta. Es el primero de una lista que tenemos importante para adelante. Tenemos intenciones de que esto se pueda repetir en todos las ciudades, del litoral atlántico argentino, para que justamente con un sentido situado, porque eso hay que decirlo también, el Ecocentro Pampa Azul tiene contenidos vinculados al mar argentino como un todo, incluyendo nuestro país bicontinental, como es la Antártida, las islas Malvinas, las Georgias y Sandwich del Sur, digo, ¿no? Todo nuestro territorio es de ese país bicontinental, pero además está situado. Tenemos un montón de ejemplos de cuestiones que tienen que ver con lo local, con lo regional, con los golfos norpatagónicos y demás. Entonces, queremos que exista lo mismo, con un contenido general y otro situado en Tierra del Fuego, Bahía Blanca, Río Gallego, Río Grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos trazando la ruta para la generación de los nuevos ecocentros en el resto del litoral atlántico. Como decís, entonces en estos ecocentros y en la iniciativa Pampa Sur en general, se concentra la actividad científica, la gestión con los otros ministerios. Exacto. El foco o la fortaleza es las líneas de conocimiento o de financiamiento para mayor conocimiento, ¿no? Hay varias campañas científicas. ¿Es así? Claro, por ejemplo, las campañas, pero también estamos desarrollando por primera vez una red como la Red Roma, que es una red de observación y monitoreo marítima, como pueden tener los mejores países del mundo, pero estoy hablando de 3 o 4 a nivel global, que nos va a permitir tener información a largo plazo colectada a distintos niveles de profundidad, porque van a ser equipos fondeados en el fondo marino, otros con boyas flotantes, otros que van a ir en los muelles con estaciones hidrometeorológicas, y así con distintos equipamientos, todos desarrollados en el país, sustituyendo importaciones, creando capacidad instalada en el país, generando industrias nuevas con pymes que se van asociando para desarrollar esos equipos. Eso es lo que queremos, generar trabajo de calidad, bien remunerado, basado en el conocimiento científico tecnológico, mirando el mar, todo eso es Pampa Azul. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, dentro de unos días, de presentar en Tierra del Fuego la Red Roma, que es uno de los 9 nodos que van desde Capital Federal hasta la base Carlini en la Antártida, que van a tener múltiples equipos monitoreando toda nuestra nuestro litoral hasta la Antártida, con una extensión de latitud que solo un país como el nuestro puede dar cuenta, la cantidad de grados de latitud que van a permitir ser monitoreados, con información que va a servir para la industria, para el monitoreo de vertientes o de efluentes, tanto cloacales como de pérdidas de hidrocarburos. Un montón de utilizaciones que se pueden dar gracias a que estos equipos de vuelta desarrollados en el país, a través de Pampa Azul, van a estar fondeados en distintos lugares de nuestra costa. Esto también es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, porque se ha decidido que incluso esos equipos, lejos de pagar la conectividad que puede servir a través de satélites internacionales, se conecten vía nuestros satélites ARSAT, y hoy vamos a poder contar que ese equipo desarrollado en el país se va a comunicar con un satélite desarrollado en el país y los datos se van a descargar vía satélite a través de ARSAT. Digo, integración Estado-Estado, que básicamente es el gran desafío, es el trabajo enorme que se lleva adelante para que dejemos de depender, de tener dependencia de los países centrales a la hora de desarrollar nuestro conocimiento científico. Y otra cosa más, Pampa Azul, como dije, al ser, digamos, coordinado desde el Ministerio de Ciencia, trata de gestionar, de administrar nuestro territorio marino siempre basándonos en ciencia. Con lo cual, la garantía de que las cosas se hagan bien es a través del rol del sistema científico-tecnológico de nuestro país, que es, la verdad, muy importante, y en materia marina es descollante, poder controlar y tener las mejores decisiones basadas en ciencia. Juan, y a tu criterio, ¿cuál es la mayor debilidad que tiene el Estado en relación a la soberanía sobre el mar? ¿Nuestra mayor debilidad respecto del mar? Sí, de la soberanía sobre... Es la misma que la... Hay dos, pero es la misma que la fortaleza, la extensión. La extensión. Tenemos una extensión enorme, gigantesca, y tenemos una causa de las más importantes a nivel de soberanía, conflicto de soberanía más importante del mundo, que es la causa Malvinas, con la cual todo lo que hacemos tiene que ser, está matrizado por esa causa Malvinas, que nos interpela todos los días a pensar todo lo que hacemos en clave de soberanía, digamos. No es solamente recuperar nuestro territorio usurpado, sino pensar cómo podemos hacer ciencia y qué podemos hacer, visto y considerando que tenemos ese territorio al cual no podemos ir porque entramos en la zona de exclusión, generando múltiples conflictos. Entonces, todas estas cuestiones están atravesadas en nuestro territorio, pero la principal debilidad que veo es básicamente las dificultades que tienen que ver con una extensión tan importante, que incluso ahora con la ampliación de las, digamos, de la soberanía, el reconocimiento de la soberanía de la milla 350 respecto de lo que es lecho y subsuelo, todavía dificulta más la situación y nos genera nuevos desafíos, básicamente. Así como lo mencionás, la soberanía sobre el mar, bueno, se meten cuestiones geopolíticas, la intervención, bueno, de Gran Bretaña no es menor, y en ese sentido se hace más importante y más orgullo da que sean científicos y científicas argentinas las que están dando esa pelea, ¿no? Dando los argumentos y las herramientas al Estado para poder pelearla. Totalmente, ¿no? Y algo que hay que decir es que también en una decisión interesante, nueva, innovadora, el Ministerio de Ciencia, hoy conducido por Daniel Filmus, pero en la gestión anterior por el propio Roberto Salvareza, han decidido que personas con roles importantes dentro de esta iniciativa no vivan en Capital Federal, por decirlo de alguna manera. Digo, yo vivo en Puerto Madryn hace 16 años, hoy estoy a cargo de coordinar las acciones del Comité Interministerial, donde todos los ministerios están radicados en Capital Federal, digo, en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo, yo a 1.400 kilómetros de distancia de esa ciudad, donde, como dice el dicho, atiende Dios, estamos haciendo gestión y estamos, digamos, justamente entendiendo y teniendo la posibilidad de tener un termómetro de lo que pasa en el territorio y la forma de impactar en el territorio, desde el territorio, con una política nacional como esta tan importante. Bueno, Juan, la verdad que es un placer haber compartido esta charla con vos, más que nada por debates en los cuales hemos compartido y hemos dado peleas por la federalización de la ciencia. Exactamente. Y viendo que bueno, lo están pudiendo... Lo están logrando, y bueno, y a partir de esto también hay muchas peleas por dar hacia adelante, ¿no? Que dar muchas peleas, pero hay que sostener estos logros, son pasos gigantes que hay que sostener. Bueno. Y eso se hace solo organizándonos, básicamente. Bueno, muchas gracias por estar ahí, de estar del otro lado y por alentando estas iniciativas y apuntalando la soberanía, sobre todo nuestro territorio, la tierra y excelente, el mar. Excelente, Manu, gracias por la oportunidad de contar esto en un programa tan importante en nuestra, digamos, en nuestra región cordillerana, que parece lejana al mar, pero somos un único territorio y es muy importante que esto también se pueda escuchar nuestros compatriotas que vienen a la cordillera. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Abrazo. Un gran abrazo para todo el equipo. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, estamos escuchando ahí a Juan Salas. Juan Emilio Salas. Juan Emilio Salas, coordinador de Pampa Azul. Me gusta el nombre, Pampa Azul. ¿Me gusta, no? Está bueno, está bueno. Siempre hablamos de la Pampa Y pensamos en vaquitas, bueno, esta es la pampa, y pensar en peces, en el mar, en las costas, en la gente, en todo lo que rodea al mar y bueno, esa cultura que tenemos que crear como país también, para apropiarnos. Manu, interesantísimo. Gracias por venir. Me alegro, siempre es un placer estar acá.